hacer que el infierno se sienta como en casa. Le rompieron el corazón una vez y ahora dice que más nunca se casa. No hay hombre que la pueda amarrar. No se deja llevar, sabe lo que tiene y cuando lo quiere usar. Le va a funcionar, no le tires porque se le va la señal. Mala intencional, sabe lo que quiere si te lo va a enseñar. Pero no te lo va a dar porque no le gusta quedarse. Solo pasar y darte la visita. Su cuerpo es una obra de arte, no pueden tocarla ni verle cerquita. Que no te gusta quedarte, solo pasar y darte la visita. Sabes que el amor es aparte y el corazón es parte, por eso lo evita. Que si está dura, claro, que si factura, obvio. No tiene novio, muchas le tienen odio. Prefiere estar soltera, cero matrimonio. Cara de ángel, pero es un demonio. Carterita Gucci, ropa de marca. Donde quiera que se para, la atención abarca. Autoestima alta, entera modelo. Pero prefirió tatuarse y pintarse pelo. Instagram privado, con pocos seguidores. No le gusta el faranduleo, dice que hay cosas mejores. Mala y descarada, su canción favorita. Se dice que con la letra se identifica. Siempre fue rebelde, desde chamaquita. Lo dije, puta, nadie se lo quita. Le gusta la playa y beber margarita. Chíchatela bien si quieres que se repita. No le gusta quedarse, solo pasar y darte la visita. Su cuerpo es una obra de arte, no pueden tocarla ni verle cerquita. Que no te gusta quedarte, solo pasar y darte la visita. Sabes que el amor es aparte y el corazón es parte, por eso lo evita. Hey, tiene el brazo izquierdo tatuado, pantalla en el cuello. De diferentes colores el cabello. Tú puedes tener ticket, puedes ser lindo y bello. Pero si eres un bobo, te pones sello. Tiene una maestría en psicología. También cuida su piel, no tiene ni una estría. Le da duro al ejercicio todos los días. Y no falta el trabajo ni aunque esté amanecía. O sea, cuando crea que la tienes convencida. Y mala mía que me ría. Se va y te deja pegado sin ninguna empatía. La aburriste con tu monotonía. Y así es la pana mía. Dime, dime, bro, que tú creías que porque está borracha la convencería. Yo no sé qué le habrás dicho, pero obligado que fue una charrería. Porque no le gusta quedarse, solo pasar y darte la visita. Su cuerpo es una obra de arte, no pueden tocarla ni verle cerquita. Porque no te gusta quedarte, solo pasar y darte la visita. Sabes que el amor es aparte y el corazón es parte, por eso lo evitas. Prepárate para ser transportado a un mundo de ritmos renovados con DJ Daryl Swing. DJ Daryl, elevando el arte del remix a otro nivel.